Hola, ¿qué tal? Aquí Miguel, una nota antes de empezar el podcast de Coffee and Sodas número 27. Por algún error de grabación, el micrófono que usamos regularmente no estaba encendido y la laptop que usamos para grabar fue la que captó el audio. Afortunadamente se oye bien. Algunas partes, cuando el audio se vuelve muy alto, el micrófono obviamente no puede captar ese rango de frecuencia, pero sí oye bastante aceptable para la primera parte del podcast. Por suerte, este error fue captado y corregido en la segunda parte, que son los últimos, creo que 40 minutos del podcast. Mil disculpas por esa inconveniencia y esperemos que les guste nuestro nuevo podcast de Coffee and Sodas número 27, grabado el sábado pasado, no recuerdo qué día es, el día 10 de diciembre, por supuesto del año 2016, ya entrados en una carnita asada, un par de cervezas encima de un par de conductores que no quiero mencionar, pues se puso muy amena la práctica. Se supone que iba a durar media hora, porque era rapidito, pero generalmente creo que este podcast dura más de una hora 20. Muchos temas variados, sin ton ni son, como es tradición en nuestros podcasts. Empezamos a hablar un poquito de Final Fantasy, música de videojuegos, y luego terminamos hablando de por qué las quesadillas sin queso se llaman quesadillas en el sur del país. Y bueno, ya ustedes escucharán después. Y el sábado que entra, si todo sale bien, tendremos unos reviews de Rogue One, que por fin podremos ir al cine a verla antes de que salga de cartelera por alguna ocasión. Así que pues comenzamos. Bienvenidos a su podcast de confianza, Coffee and Sodas número 27. Adelante. Bueno, buenas noches, bienvenidos a su podcast de confianza de entre las tinieblas y de entre las penumbras, como el zombie que se rehúsa a morir, como Chabelo, reencarna Coffee and Sodas después de varios meses de ausencia, aquí para acabar el año con el pie derecho. Bienvenidos, comenzamos esta edición especial mini Coffee and Sodas de Final Fantasy. No estaba muerto, andaba pagando. Como era casi casa de Vitos y no sé qué. La del oso, ¿verdad? Vamos a hablar de Final Fantasy, todo el capítulo. Sí. Comenzamos. Aquí pongan la canción de verdad. Sí. Y estamos de vuelta aquí con Jesús Astorga. ¿Cómo están, gente? Una gran disculpa, por favor, perdónenme. ¿Cuál es tu personaje favorito de Final Fantasy? Híjole, pues, Chancho Oscuro. Ah, el 4. Sí, ese mero. El 4. Estaba padre. Y la chica esa de cabello negro, el chorrito. Muy bonita, sí. Ella. Sí. Ella, no ha habido una ahora en todo el juego. Esa bonita, muy bonita ella. Todas las llenas con el juego. Sí. La del 6, la del 9, del 20, 23. Final Fantasy 23. El 13. Sí, Chuy es la eminencia de Final Fantasy, ¿verdad? Sí, ya veo. Tifa, se me hacía muy... Cuando veía las ilustraciones del juego, se me hacía muy bonito el Final Fantasy, aunque no lo jugué porque no soy mucho de RPGs, estaba bonito. Pero señores, perdonen, Miguel ha sido muy malo conmigo, no me invita a su casa ya, porque le robo la pasta de dientes y que me paga el papel de baño, no pago el internet, de que ensucio cada que llego con mis besotes. En el tema, Chuy, en el tema. Tenemos a un buen amigo de nosotros, Opu Urias. Buenas noches, Opu. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Gusto estar aquí. Sí, pero perdón, ya no quería. ¿Tu personaje bueno fantasy, por favor? ¿Mis personajes favoritos? Bueno, claro que yo empecé con el Final Fantasy VII, me gustó mucho. El clásico. Ah, clásico. la Lightning. Está chingona, la de Final Fantasy XIII. Y pues ahorita disfrutando al Noctus, que como lo dice el PewDiePie, Sasuke and Friends. Sí, pues está muy divertido el juego y es algo muy bueno que discutir. A ver qué me dices, Chu. No, digo que una gran disculpa, Miguel, digo, se portaba muy mal conmigo, que, ay, ensuciaste, Chuy, ya no eres bienvenido en esta casa. Híjole, Chuy, estoy allá del Santos, no eres bienvenido en esta casa. Ya, por eso no hacemos el podcast. Pero ahora sí, una edición especial, yo les prometo que vamos a seguirlo haciendo, aunque Miguel me siga corriendo de su casa, pero voy a hacer lo que grabemos el podcast. ¿Cómo no? Pues hay varias noticias que dar, pero pues Final Fantasy, que es lo que nos trae hoy en este podcast. Sí, porque nos quedan 27 minutos de programa. ¡Rápido! Exactamente. A ver, vamos a empezar aquí al joven Rodolfo. Sabemos que ahorita acabas de comentar que tu introducción a la serie fue en el 7. Sí. Que pues pobrecito, ¿verdad? Me compadezco de ti. Obviamente en el PlayStation. ¿Por qué? ¿Por qué Final Fantasy? ¿Por qué es especial para ti? Bueno, un ingrediente muy principal que tengo que agregar en Final Fantasy es el compositor Nobuo Uematsu. Es alguien al que realmente le admiro mucho respeto y admiro mucho su música. Ahora, claro que ya después, conforme los años, ya han puesto otros compositores, pero Nobuo Uematsu, sin embargo, fue un pionero en su género, donde a él le tocó él le tocó convertir de los archivos MIDIs. Él fue de los primeros compositores donde en el PlayStation 1 le tocó hacer que el formato sea MP3 o WAVs, Wow. WAVs en ese entonces. Y pues fue un cambio revolucionario donde dijo, ¿sabes qué? Pues ya no tienen que, el sonido ya no tiene que ser beats, ya puede ser música bien orquestada y con coros. Si lo ves en el Final Fantasy VIII, son música muy, muy compleja, integrada en un juego donde pues, te inmersa mucho más en el juego. Gracias al poder de la música, y eso es algo que le contribuye mucho a Nobuo a ser pionero en eso. Y sin embargo, él es un programador, ni siquiera un músico. Sin embargo, logró hacer música increíble. Confírmame en eso. El asunto de que en los años 80, cuando pues, los videojuegos tenían su auge inicial en las consolas caseras, la música, y esto viene en el documental de Red Bull, se llama Digging in the Cards, en el que es un documental de música de videojuegos de los 80. Ellos tenían que hacer la canción en su mente, ¿verdad? Y luego tenían que programar la canción, o sea, ni siquiera con MIDI. Era, tenían un chip que tenía varias frecuencias y ellos tenían que programarla, o sea, como quien dice, hardcore, así, Por error, por tratar de error. codificarla, que siguiera como más o menos lo que habían programado ellos, y luego ya esa rutina se implantaba en el ROM. O sea, ellos con una tabla estaban picándole al procesador y se programaba al mismo procesador de la canción, para no gastar tanta memoria. Entonces la música de los 80s no era música, sino más era un ritmos y frecuencias tomadas de un punto de vista de un programador. Sí, exactamente. O sea, como la música es una frecuencia, un ruido que se apunta Cada para hacer cierto una canción tiempo. de música. Ellos hacían lo mismo, pero con bips y boops, una que tuviera el Nintendo. En este caso, Nintendo tenía cuatro sonidos o tres canales. Tres Tenía o cuatro cuatro canales canales, de sí. audio y luego, si el cartucho lo permitía, era uno extra. El Genesis tenía más, pero era una consola más poderosa. El chiste de que ellos tenían que estar ahí hasta que siguiera más o menos como lo que ellos tenían imaginado. Ser programador primero, músico después. Como tú mencionaste ahorita, en el 7, cuando llegan los CDs en los 80s, 90s, pues ya la música es un personaje más. Y tienes razón, fíjate, en este caso los intros de Final Fantasy siempre han sido muy espectaculares. Me acuerdo cuando yo compré Final Fantasy VIII que el opening. Y vos, chuse. Sí, el opening pues es algo muy bombástico, así como que épico y es un. Es como que un trailer de lo que va a pasar y lo que pasó y por qué estás ahí. Y es muy espectacular. Es como una película. Y durante el juego, pues ya te cambian a MIDI y es una canción, música un tanto fastidiosa, ¿no? Sí. La de es un tanto mala la música. Nunca me gustó, no es demasiado. Bueno, corrección, yo me acuerdo en el Final Fantasy VII, recién empiezas en el juego, en el 7, y sale la musiquita que va saliendo Squall, ¿no? Cuando llegas y se baja del tren y sale pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Y para luego, luego el intro y te meten el personaje. Ay, ¿qué está pasando? Y vas a nuestro lado y llegas. Es que no jugaste los de Super Nintendo, ¿no? Ese fue tu asunto. A ti te impresionó porque no jugaste los anteriores. No. No jugué los Final Fantasy anteriores, pero sí jugué los juegos anteriores. Y se sintió el brinco de, oye, pues este juego tiene mucho más que nomás beats. El asunto es de que Sonic, en el Genesis, Sonic 1 y 2 tienen las mejores composiciones de música que he escuchado en un videojuego. Hermosas. Se ve muy bonito. Miguel lo prendió para que juegue un ratito con audífonos. Ah, Miguel. Entonces, ahí yo. Es otro rollo. Y ya cuando tienes esa paz en ti, como yo, cuando llegas al 7, 8, pues está padre. Pero ya he experimentado ciertas emociones con la música de videojuegos. Claro que no con esa fidelidad de audio tan excelente como la de un CD. Que como te digo, en ese momento, ya la música se volvió parte de un personaje más como en las películas. Sí, luego comentando con la música y ahora un poquito más modernos, el nuevo Final Fantasy. Me gustó mucho cómo lograron integrar con el nuevo Final Fantasy XV. El que tienes, estás en el carro, te subes ahí, te vas de punto A a punto B y ponen la música, y ponen la música del Final Fantasy VII, del 8, del 3, del 5, compra los soundtracks ahí en el juego. Lo va escuchando, me gusta tanto. Que hasta es el único juego donde le he cambiado el settings y le bajé, dejé la música al 100% y 90 o 80% los sonidos y los otros, para disfrutar más la música. No, yo creo que eso fue con Gears of War. Oh, bueno, muy bueno. Lo jugaste con Surround Sound, creo que también la primera vez con ese juego. El Final Fantasy, el Metal Gear 1. En aquellos tiempos yo ya tenía mi Surround Sound, sí. Y fue como un juego que le bajé los efectos de sonido para subirle la música porque estaba muy buena. Ya los 2 y 3 no me gustaron tanto. Pues sí, fíjate justamente la nota que mencionas a Metal Gear. Ese fue el primer videojuego que para mí marcó algo importante con la música. Como te comentaba ahorita, el juego integraba la música, la musicalización, como parte integral de lo que era la experiencia del juego. Cuando te descubrían el clink, sí, la musiquita. Algo tan sencillo como el clink te descubrieron. Es un icono donde todavía escuchas gente teniéndolo en su celular cuando le llega un mensaje. ¡Uy! No, y luego la musiquita del ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Y tienes que estar todo escondiendo y esperando. Y ese era un personaje más. O sea, la música. Y es también. Lo que es la serie Metal Gear tiene muy buena música. Sentías el corazón cuando te escondías. Ahora el asunto es de que pues no, el calibre de un compositor como lo es Nobuo. No, pero es Hideo Kojima, ¿no? ¿Quién es el compositor? Hideo Kojima es el director. Pero tiene buen director. No me acuerdo cómo se llama el director de Metal Gear, pero es muy buen director también. Hideo Kojima, ajá. Es el director del juego, pero. No, pero el compositor. La música. Eventualmente lo sabremos ahí con internet. No, pero sí, el chiste es de que pues no hubo su. Ya desde que en el 6, en el Super Nintendo, hay una ópera. ¿Sí? Oh, María. Está en chida la ópera, sí. Y aparte, incluso el tema. Hay un tema en Final Fantasy 1 o 2. Muy bonito, pero. O sea, ándale. Sí, o sea, lo hacía con Dipsy Pupsy, cuatro canales de sonido. Pero ya era algo muy, los preludios. Invocaba invocaba en el jugador ciertas emociones. Entonces, se te quedaban grabadas ya para siempre. Bueno, hablando de temas y de Final Fantasy VII, el tema de Aeris, Miguel. Un tema de un personaje que en el Final Fantasy VII usabas por las primeras horas un personaje y tenía su destino fatal y el tema de Aeris es un tema maravilloso en su música se traduce al personaje muy bien. Pues es cuando realmente la música empezó a sobresalir y obviamente cuando tienes una muy buena historia, muy buena música, muy buen juego. Muchas veces se hacen una obra maestra el tener tantos artistas tan calificados, tan ¿qué es la palabra que busco? Artistas, o sea, exitosos, juntos, colaborando en un mismo trabajo. pues se hace una obra maestra. ¿Qué otro juego es otra una muy buena obra maestra donde se contribuye todas esas calidades y se contribuye en un juego? Por ejemplo, estoy pensando Zelda a lo mejor, tiene también buena música y... Fíjate que también sería algo importante mencionarlo, sí, Koji Kondo, pero más bien a mí la que me viene a la mente es Super Mario Bros. Ándale. Sí, Super Mario Bros. Empezó con algo tan sencillo, con su música. Sí, tengo el 8 bits. o sea, Sí. es, o sea, para Todo el mundo mucha lo gente, conoce. incluyéndome a mí, yo mi primer consola fue el Atari 2600, que realmente no tenía nada de música, ¿verdad? La tecnología no llegaba Uf. tanto para entonces. Pero es el momento que aprendes Mario, Super Mario Bros. Play. O sea, Pip, pip, pip, sí, la cuestión de los cartuchos es que reprendías, start, y estabas jugando en menos de un segundo. Y la música, pues, se te quedó grabada, a mí se me quedaba para toda la vida. La de Zelda, pero pues también la de Metal Gear, la de Gears of War. ¿Qué otra cosa sería? La de Bioshock, tal vez. Tetris. Tetris. Y son cosas muy sencillas, pero sí, la música es una parte importante de los juegos. Ahora en los Final Fantasy no ha habido tantos temas tan clásicos. A lo mejor porque ha habido mucho tiempo entre números de juego, ¿verdad? Del Sí. 13 al 15, que han sido casi 10 años. Pues sí, a mí también me tiene sorprendido, sí, que para el Final Fantasy VII se tardaron 10 años porque primero iba a ser el 13 Cerberus Versus o algo Está, sí, así. estaba. Sí, en el 2006, cuando anunciaron el 13, iba a ser una serie de juegos que era Fábula Nova Crystalis, la saga de juegos, que era el 13. Luego era este que salió el Type Zero, el que tengo aquí de PlayStation, PSP. Y luego salió el Versus 13, ¿te acuerdas? Eran los tres juegos. Y la misma saga de historias. Pero claro que, pues, oh, fue un desmadre. Sí, pero es curioso ahora que sale, me gusta mucho en el mero intro del juego, Miguel. Sale Final Fantasy XV, a game for new and old. O sea, este juego está diseñado para obviamente atraer a la nueva generación de espectadores de Final Fantasy y para los viejos que mencionan cosas tan sencillas como un cuchillo de Thornberry. O sea, alguien que no sabe qué es esto, pues, okay, ah, chido. Pero uno que sabe Final Fantasy, ay, Thornberry. O sea, son íconos de toda la vida que salen. La primera chava que te daba el carro, que es hija de Sid. Así, Sid es ajá. un personaje que sale en todos los En Final todos, Fantasy. bueno o malo, sale ahí. ¿Sí? Sí, ¿cómo no? No sé por qué te Ah, ok, no, no, callaste. no. El juego está muy genial. El juego está muy interesante. Yo llevo ahorita 26 horas metido y apenas voy en el tercer capítulo. Y me quedo sorprendido con el nivel de side quest que te pones, Miguel. Sí, Rodolfo. Bueno, trato de ser formal, pero está bien. No, te voy a preguntar algo antes de que continúes. O sea, yo no lo he jugado todo y hacer una mini entrevista a ti, ¿verdad? Tú que jugaste desde el 7, que era el Active Time Battle, Sí. que era pues activo, entre comillas, porque tenían que esperarte a que tú decidieras y luego ya te atacabas y luego atacaban ellos, ¿verdad? Ahora, ¿qué te ha parecido este sistema de combate más tipo, podemos decir que es Kingdom más tipo Hearts. Kingdom Hearts, más Action Sí. RPG, que realmente no es de Kingdom Hearts? Porque si voy a ir acá bien Bien, bien geek. para imponerme como macho alfa del podcast, te voy a decir, es más como Seiken de Tetsu. Es como Seiken de Tetsu. O sea, básicamente es como Secret of Mana. Sí. No, no, es como Zelda. Zelda es un action RPG. Sí. Es que hay gente que no tiene, es que hay gente que no tiene que ganarte. ¿Nunca has conocido a alguien que es el típico one-upper? Que Que tú para todo tiene que ser mejor. ¿Tienes una historia chida? No. Y no. Pues No. yo fui a Japón y conocí a pinche Nobuo Uematsu. Y hasta me comí un chula, una Kobe, un steak Con él. con Sí, él. Y hasta conozco a sí, su primo. O sea, no manches. Además de que lo fui a ver a la Comic Con ya. O sea, cálmate. Bueno, pero sí. ¿Qué te ha parecido a ti? Porque el supongo que habrá waiting. gente que hay gente que es muy, a veces, muy opuesta al cambio y que cree que Final Fantasy tiene que ser siempre un RPG tradicional tipo Dragon Quest. Los Dragon Quest no han cambiado en 30 años. ¿Te has jugado Dragon Quest? Que son igual todavía, el mismo tipo de combate. ¿Tú qué prefieres? ¿Qué te ha parecido el nuevo sistema de combate? Bueno, obviamente yo siempre tengo que abrir, la innovación siempre es buena. Buena o mala, siempre es bueno que busquen algo cambio, sin embargo, ciertos factores que lo hicieron exitoso hay que dejarlo. En el Final Fantasy XV nuevo, dejaron la opción, tienen un algo que se llama Wait, Wait Time. Y puedes estar así, sin moverte y te da chance de pensar a qué enemigo quieres atacar, si quieres escanearlo con Libra para ver cuáles son sus debilidades. Y lo puedes hacer de una forma más estratégica y sin embargo abrir el grid donde subes de nivel. Lo puedes a diseñar para que sea eso más rápido y más efectivo, dándote chance para estrategia. O si te gusta ser más activo, te lanzas con incrementas más tu combate para lanzarte más directamente hacia el enemigo frente a frente y eventualmente ganarle. O sea, se puede ganar con estrategia o se puede ganar con fuerza bruta. Pero, o sea, tú puedes, por ejemplo, tener al personaje y puedes cambiar entre ellos, ¿verdad? No, no. No, hasta ahorita en lo que yo he jugado nomás he visto que puedo usar Noctis. Noctis. Eso que ya no la tengo. Hay un capítulo supuestamente que te quitan los poderes. Apenas llevo 3 capítulos porque me he mareado demasiado tiempo en los side quests, derrotando monstruos, mejorando el carro y Bueno, oye, cocinando, tú pescando. compraste el juego el día que salió. Bueno, de hecho hay algo muy curioso, lo compré 2 meses antes de que saliera por error. Fíjate, alguien que preordena un juego digital porque a lo mejor se acaban. ¿Cómo la ves? No, no, no, no, no porque se acaba. Lo compré por error, por un error muy simple. Le Era picaste a 20. comprar ahora, No, lo compré pensando que iba a salir 3 días después del día que lo compré y luego después aprendí que no, sale 2 meses y 3 días después. sea, tú viste primero el mes, el día y el año y dijiste, ah, Salen ya tres es en días. septiembre. Ya, sí. Ay, pero espera. Bueno, tú lo compraste el primer día. Ahora, la semana pasada, por ahí del jueves o viernes, se reveló que el director del juego, Hajime Tabata, dijo que están trabajando en un parche grande para el juego en el que van a cambiar partes de la historia y cambiar un capítulo completo del juego. Hay gente que ya lo acabó, tú no lo has acabado, pero si yo no lo compro, yo lo compro en enero, febrero. ¿Y crees que me convenga mejor esperarme más tiempo? Y tú que ya la compraste, ¿qué es tu opinión? Porque va a ser un parche grande, tendrás que reiniciar el juego. Y ya cuando salga el parche, pues ya lo acabaste. ¿Volverás a jugarlo otra vez? ¿Cuál es tu opinión como alguien que adoptó el juego inmediatamente? ¿Te sientes traicionado? ¿Sientes agüitado? ¿Qué tú pensar de esto? Bueno, de hecho, en mi situación yo creo que no me afecta mucho porque como me madreo demasiado tiempo en los side quests, avanzo muy muy lento, o sea, 26 horas metidos en el juego para nomás estar en el capítulo 3 es muy muy poquito. Me obsesiona un poquito por tratar de conseguir todo lo que pueda en el área y luego finalmente meterme en el side quest. Pues cuando llega esa expansión, suponiendo que llegue 1 mes o 2, creo que tengo entendido que el capítulo 13 es el que está en dilema. Es muy lento por alguna razón. Y yo creo que todavía, al paso que voy, no, yo creo que en 1 mes y mucho ya avanzo 2 capítulos, en 2 meses hasta el 7. No creo que a mí me llegue a afectar, pero si eres de las personas que está acostumbrada a pasarle esto lo más rápido posible para ver lo que pasa, entonces sí te va a afectar. Tengo entendido que el capítulo 13 es que te separan de tus compas, de tus amigos, y es como 3 o 4 horas de un pasillo gigante que es enemigo tras enemigo tras enemigo tras enemigo. Que es como básicamente Ryan, todo Final Fantasy 13. sin comentarios, no sé, bueno, obviamente, pero si te Oye, separan y y hablando del 13, ¿qué te pareció el 13? el 13-1 me gustó mucho el sistema de pelea que es muy parecido al de ahorita. Pero todavía era Es... más calmado en el asunto. Te esperaban un poquito los enemigos, pero no te Sí. esperaban todo el tiempo. Sí, no te esperaban todo el tiempo. El 13 fue cómodo. O sea, yo me acuerdo, no me incomodó, pero tampoco se me hizo muy largo. Pero cuando jugué el 13-2, ahí sí se me hizo largo. El 13-2 lo compré, lo jugué 10 horas y lo abandoné. Sin embargo, el otro sí lo pude jugar por completo. La verdad no entiendo, aunque tuvo el mismo sistema, por qué el 13-2 fracasó para mí y el 13-1 sí, sí funcionó. Es un misterio que me queda a mí. Que no logro entender por qué pasó. Pero pues igualmente debe de haber muchas situaciones donde a lo mejor mi modo que estaba en esos días, que estaba jugando 13-2, era muy diferente y no estaba dispuesto, no sé. ¿Sabes qué me ha pasado con juegos que los compro, los juego un ratito y los abandono por meses o hasta años? Y luego regreso y encuentro que me gustaron mucho. Que me recuerdo que pasó eso fue con Red Dead Redemption. Lo compré, lo jugué un par de horas y lo dejé como por 6 meses, casi el año, ahí arrumbado. Hasta que un día dije, vamos a volver a jugarlo. Y sí, ahí sí me enganchó y sí lo acabé de competir. Que es algo que a veces Es no la estás. mentalidad de uno, A veces entonces. no estás como que en el de ánimos para jugar otra vez otro shooter, otro juego open world, otro RPG. Es como que estás fastidiado. Y a lo mejor por eso es lo que te pasó a ti. Ahora, en este caso, en el 15, ¿qué es tu opinión de la música? O sea, ¿qué te ha capturado del juego? Aparte de las canciones retro, Sí. ¿qué has experimentado en estas 2 horas que lo has jugado? Pues una cosa que disfruto mucho, por ejemplo, cuando prendo el Final Fantasy XV y está la canción del intro con el piano precioso que está ahí. Muchas veces me he visto media hora con el intro prendido, sin todavía picarle y empezar el juego. Porque disfruto el juego, me pongo ahí a ver Facebook o algo en el aparato. Y Wematsu. pues tiene buena música todo, Muy pero buena lo música, la verdad. interesante, que la música de Final Fantasy XV no es una música que puedo tararear. Como que está bonita, pero está muy compleja. Pero no la podría tararear como No, otras sí, canciones. como ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. No. Sí, ajá, como el Final Fantasy X, otra canción, otro Final Fantasy. No, no, no lo puedo. Ahorita todavía no lo puedo tararear. Lo que se me hace curioso, lo que mencionaste también previamente, es de que si todo cambia el humor. Miguel me conoce muy bien. Yo fui mucho tiempo de shooter porque me gustaba jugar algo competitivo y no lograba jugar juegos como ahorita y disfrutar como juegos de Final Fantasy porque estaba en un ambiente competitivo. Y ya cuando finalmente me salí de ese ambiente, empiezo a disfrutar el tiempo de jugar por disfrutar el Por la momento. historia. Por jugar, disfrutar la historia y no tratar de ganarle a alguien más o comprobar a alguien más de que eres mejor. Ahora finalmente empiezo a entender el juego para disfrutar y pasar mi tiempo a gusto. Para relajarte, dirías tú. Oh, sí, relajarme. Para ¡No! relajarme, porque curiosamente no lo ¿Qué sabía. descubrimientos he hecho en la vida? ¡Wow! Aunque lo dice Miguel de forma muy sarcástica, a mí me gustaban mucho los juegos competitivos como el Call of Duty por muchos años. ¿Cuál de todos? Nada, no, será uno. No todos. Habían varios, jugué varios Black Call of Ops. Duty, con todos, desde el Modern Warfare para arriba. Y me echaba y todo, y me gustaba mucho jugar competitivo, y sí, a mi clan y mis amigos, por 8 años que jugábamos juntos, y luego después jugué el Overwatch, y con el Overwatch hubo un tiempo que me traumé porque me sentía realmente bueno, estaba jugando contra los top 500. Llegué, pero empecé a descubrir que llegaba al trabajo estresado, y todavía me iba a jugar, y me estresaba por perder las partidas. Y es cuando Jolines, las partidas. finalmente Ya. desperté y entendí no, el juego es para salir del estrés, no crear estrés. Entonces, finalmente descubrí que no, Bienvenido. ya hay que disfrutar la historia, hay que disfrutar la música, y aunque en el Final Fantasy XV a lo mejor me tarda mucho porque me voy de punto A a punto B al carro y me puede ser fast track por 10 kills y digo, no, me voy normal a gusto. Con la música aprendida de Final Fantasy clásicos y lo disfruto ahora que no quiero ese estrés adicional en mi vida. Fíjate que es lo que yo te he hecho casi por ¿qué? Casi 10 10 años, años. no manches. Yo dejé de jugar online por lo mismo hace en el Xbox 360. Lo último que jugué online es Halo 4 un ratito y lo último que jugué online en el 4 fue Destiny. Y es que Ah. tiene un ratito de Destiny, un par de meses, ¿verdad? Pero sí, yo ya dije, no, yo no quiero estarme enojando, estresándome de que alguien me insulte por internet. ¿Qué? O el lag, Para eso es el trabajo. Y sí, yo tengo años ya de que no juego en línea por gusto, ¿verdad? Jugar historias. Tienes mucho que mucho que experimentar. explorar otra vez. Shadow of the Colossus, Ico, Ah, muy The bueno. Last of Us. Luego están los cuatro Uncharted. Y luego está todo lo que es por los Gears of War. Tienes una década básicamente de tener que De reponerme recuperar, así porque de historia de juego. estabas que juegue Call of Duty, Black Ops y que Battlefield y que Overwatch. Todo Y lo está mismo. padre, pero también tienes que darle una variedad. Yo juego por las historias, yo no juego competitivo. lo que yo estaba haciendo ya por mucho tiempo. Ahora, en este caso, ¿tú recomendarías la compra de Final Fantasy del 1 al 10? ¿Cuántos Nobuo Uematsu le pones al juego? ¿Cuántos Nobuos? Bueno, de Nobuo Uematsu, ¿cuántos Nobuos merece? ¿Cuántos Nobuos le doy? Pues realmente yo creo que le pongo 8. A lo mejor por mi situación personal le estoy favoreciendo mucho. Porque me estoy reencontrando con un juego pacífico, hermoso, con buena lleva buena historia por lo que llevo, y simplemente disfruto el ir a pescar, el ir a correr con el chocobo, a cosas tan sencillas, la disfrutas. Eso ya hace años que no disfruto eso, pero a lo mejor es mi situación personal por tantos estreses de juego competitivo. Sin embargo, ahorita lo estoy disfrutando al máximo. Entonces yo creo que le doy un 8. Qué bueno que encontraste el juego perfecto en la hora perfecta para este punto de tu vida. Que es lo bonito de... Es una película que a veces usted... Es una serie. Una serie. En este caso, los videojuegos te dan el lujo de, como los libros, a veces tener más desarrollo, más... Pues escaparte de la realidad. Pues sí, básicamente en este caso pues, estoy jugando Uncharted 3 otra vez y estoy en el desierto... Y es algo fantástico. Algo sentimental como el juego de The Last of Us. Algo tan sentimental como The Last of Us, que tiene que ver con la pérdida de un hijo y la posible pérdida de tu hija postiza o de alguien que te recuerda. O sea, cómo sacrificas al mundo por tu egoísmo personal. O sea, algo así que te puede llegar a obligar a pensar que es lo bonito de los videojuegos. Más que las películas incluso, ¿verdad? Aunque una película es mucho más poderosa porque llega a una audiencia más alta, más amplia. Para un videojuego pues sí, es algo, por ejemplo, Shadow of the Colossus es una experiencia muy bonita. Ya cuando acabas el juego pues sí, saca una lágrima o dos. El juego de The Walking Dead, el Telltale, ese pues básicamente te hace llorar porque eres padre, tienes hijos, te hace llorar, o sea, no hay de otra, tienes que llorar en ese juego. Oye, Miguel, tengo una pregunta. A ver, de los juegos, hemos hablado de juegos con buena música, hemos hablado con juegos de buena historia. Ahora, cuéntame, Miguel, ¿cuáles son las historias donde te sientes un sentido de, aquí me voy a escuchar pocho, accomplishment, de cumplido, dije, este juego me sentí chingón porque lo pasé o porque logré este logro? Genial. Bueno, preguntas, ¿es por dificultad o por qué? Por dificultad, que te sentiste logrado. Te sentiste, híjole, yo pude hacer esto. Va, no, necesito pensarla. ¿No me te dio orgullo? Orgulloso. ¿Te dio orgulloso de haber acabado? ¿Acabado o algún logro que hayas hecho que dijiste, este logro? Pues llegué a ser número uno en un leaderboard de un juego que se llamaba E4, de Tetsuya Mizuguchi. Pues le daba como 10 vueltas a Lumines, el marcador dejaba en 9, ya no contaba el juego porque no había más números que contar. Acabé Tetris una vez de Game Boy. ¿Ya con eso? Cuando tenía 9 años. No, con el Lumines. No sé, a 9 años terminaste sin Tetris. Sí, no sé qué me metí o qué me dieron, un nervante o algo así poderoso, porque ya era, tenías que ver todo lento, así como que ya eras como Neo en Matrix. No manches. ¿Qué más? Pues, no sé, ya hacen cosas que ya no hace tanto tiempo. Pac-Man Championship Edition, llegué a ser el número 80 del mundo. Y así, no sé, así por que yo diga. ¿Cómo que no sé? Mira, Miguel me dices, no, yo no sé, llegué. Este juego hice el número 1, este juego hice el 80 en el mundo. Y lo dices de una forma, dices. Pues no sé, gente ni puede llegar a esos grados y tú lo dices como, ni ves el logro. Deja tú, nomás por el hecho de estar en un chart, ¿no? Sí, por estar en el... yo me muero, por ejemplo, en Overwatch, cuando juego, compito, yo no soy, pero compito con los top 500, tú estás en el chart 80 y número 1 y ni siquiera ves este logro. Pues es que no, son cosas que pasan. Hasta pues no lo haces por eso. ¿Te acuerdas que estuviste en el top de GT Gear, no? No, Dead or Alive. Oh. Ah, Dead or Alive. Dead or Alive, ¿cuál era? Híjole, era Héctor. Héctor, era el de GT Gear. Héctor y yo. Ah, es que no recuerdo qué éramos. Nosotros si éramos el 700 o el 72, pero era con 7. Ah. Sí, pues. Bueno, inclusive 3 dígitos, es bastante. No, después sí, jugamos bastante, de verdad. Y eso cuando te jugaba en línea, fíjate. Sí. Luego así que diga yo accomplishment achievement unlocked. ¿Algún juego que hablaste con todos los accomplishments? Con todos. Ah, no, los achievements no, no casi. No, no los buscas, no eres achievement hunter. No, si son muy canijos, así que como de Gears of War ese de Seriously. No, tampoco. No sé, sería como acabar Ninja Gaiden o algo así, Nintendo. Hijo, sí, sí, o sea, es algo así clásico, la neta. Ya. Acabas con la hambruna si lo terminas. Que acabas aquí la paz mundial. Ahorita te respondo, déjame dar una vuelta en mi colección. ¿Cuál es el juego más difícil para ti? ¿Más difícil de jugar? Si se escucha desde aquí, o tienes que responder. No, después yo repito la pregunta. Okay. ¿Me preguntaste, Rodolfo? El juego más complicado para mí de jugar, de hecho para mí es imposible jugarlo. Tengo una incapacidad muy grande con este videojuego que no es compatible conmigo. Se llama Super Puzzle Fighter 2 Turbo. ¿Puzzle Fighter? No, sí, es Super Puzzle Fighter. No lo puedo jugar. No, soy físicamente incapaz de jugarlo. No puedo. Explícate, ¿por qué? Confundo el amarillo con el verde. Entonces no puedo hacer combos. Mis ojos ven el mismo color. Ah, cabrón. No distingo los colores. Entonces cuando estoy jugando en versus o jugando con alguien, incluso solo, no me sale ningún combo porque me van a ir rápido las piezas y yo junto unos que no son con otras. Bien, mis ojos pues son iguales. Y yo, ¿por qué no usted da el combo? Y luego, ¡ah! Oh, son de color diferente. Pero tengo que concentrarme y notar ciertas sutilezas en el color. Pero ya, pues, está muy... No, no puedo. Este juego para mí... No lo puedo. Está imposible. Mis ojos, soy incapaz de jugarlo, honestamente. Aún en tus 5 sentidos, porque... ¿Lo has jugado, po? No. Mira, una cosa que me desespera... Bueno, vamos a... El chiste del juego ya es que es obtener el mayor número de cristales de un solo color, 4 o 5, para que se destruyan, ¿no? Ya al momento de que eso pasa, le das un castigo al oponente. Lo que a mí me desespera ese juego es de que cuando dices, ya la tengo ganada, la computadora saca algo de la nada y te puedes perder el juego con una... Híjole, es frustrante cómo te puede ganar de un momento a otro juego la computadora. Hijo, es bien desesperante, como no tienes idea. Chuy, ahorita me acabas de prender la memoria. ¿Has jugado el juego The Guy? No lo he jugado. ¿Sabes cuál es? No, pues cuéntame, para los que no... The Guy es un juego... Yo, acuérdate que aquí yo soy el neófito. Okay. Puede ser que me tengas que explicar a mí. The Guy es un juego... Bueno, espérame, antes de cambiar de tema, a ver, ya es The juego... The Guy. Ninja Gaiden Black. ¿El del Xbox One? Sí. Ninja Gaiden Black o Guy. El Ninja Gaiden Black, ese es tu orgullo de juego. Ese lo pasaste, si te sientes orgulloso que lo pasaste. Creo que sí, es un juego muy difícil, ¿no? Difícil es un juego sumamente complicado. Pero ahorita, como comentaba, fue que el otro juego era maldito, ¿verdad? Este juego era demasiado complicado, pero siempre la culpa la tenías tú, porque no pensaste ese botón en ese segundo, o no pensaste, no previste el ataque de la mujer gato esa que tiene un par. No. Pero sí tienes que estar acá ya muy... Muy entrado, en trance. Tienes que ser un ninja. Un ninja. Un ninja Gaiden. Sí, eres el ninja, eres tú, eres Ryu Hayabusa con el control. Si estamos teniendo, si lo puede experimentar. Exactamente, está muy difícil. Ahora, compáralo, el Ninja Gaiden con el Ninja Gaiden Black. Ponme un ejemplo de la diferencia, o sea, píntalo. Ninja Gaiden con Ninja y Ninja Gaiden Black. Ninja Gaiden. Estás contra un jefe, o sea. Ninja Ryukenden. Ryukenden. Ninja Gaiden, era un juego difícil por ser más, por maldito ser. O sea, el hecho de que te golpeaban y brincabas para atrás y luego está el enemigo, el mendigo balcón ese, ninja, pájaro maldito, que brincabas de un barranco a otro, y luego, de la nada, porque el Nintendo era así de maldito, salía el pájaro y ¡pum! Te mataba, o sea, de un toque te tiraban, ¿sí? Eso era difícil, pero por ser limitante del sistema. Ninja Gaiden Black era canijo porque estaba muy complicado el contra. Eran 5 enemigos, diferentes tipos de enemigos, tenías que bloquear, contraatacar, atacar al otro, hacer un mini combo, brincar por la pared y luego dar una vuelta y luego era algo pues, complejo. Más... Sí, era complejo, era como un juego tipo Dance Revolution porque era de ritmo. ¿Sí? Diles cuántos piezas diles, porque me acuerdo en tu temporada del Dance Dance Revolution. Que la, por la cual es algo que admiro a Miguel, porque logró bajar muchos kilos cuando se propuso eso. Pero, sí. Juan, y a mí me sorprendía, Miguel, ¿cuántos pies? Creo que de 10 pies era lo más difícil. Yo creo que tú hacías 8 pies, yo creo, ¿no? No, sí, yo 10 pies. Se echaba los 10 pies. Yo vi a Miguel y dije, ¿cómo rayos le hace? Y yo aquí le practicaba y 4 pies y mucho, y me tambaleaba y me tropecía. Sin embargo, Miguel con 10 pies de dificultad, ¿cómo llegaste a eso? A ver. Ah, pues jugaba como 2 horas por día. No tenía nada que hacer. ¿Qué determinación? ¿Esa era tu determinación? ¿No tenía nada que hacer? Sí, no estaba estudiando. Bueno, se está haciendo con la preparatoria abierta, pero no había mucho. En lo que me iba para aquel lado. Y no tenía que. Y también quería conquistar a una jovencita. Quería conquistar a una jovencita que me gustaba en aquel tiempo. No me hacía caso. Y tú no me hacía caso. Sí, pues eso fue mi motivación. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, está ocupada. Sí, pues a mí me motivó así, fíjate. Y pues sí, llegué a los 10 pies. De hecho, la otra vez estaba jugando dos más, fíjate. Aquí con la computadora, el LACA. Ajá. Tengo el dato del Cipher. Tengo el tapete por ahí, de Xbox. Sí. Y me aventuré hace unos 6, 7 pies. Pero. Y acá hay mofiadote. Pero pues como que le puede mover ahí, Captain Jack, Captain Jack. Platícales tú, platícales, Miguel, lo que hacías, porque tú en ese tiempo, en vez de ir al gym, decidiste hacer el Dance Dance Revolution, ponerte la dificultad más difícil, creo que te pones como 3 suéteres para sudar más. A ver, platícale tu dieta de Dance Dance. Bueno, pues si quieres, sí, no es algo muy sano ahora, pero... Mira. Dejé de tomar soda. Ajá. Que es lo más que más me costó trabajo. Y hasta ahorita no lo he vuelto a lograr. No sé qué estaba pensando, pero no lo he vuelto a lograr. Tenía un bote de galón de agua. Jugaba Dance Dance. En el modo de workout. O sea, 1000 calorías por jugada. Que era como hora y media de juego. Y luego, solamente, por 6 meses, estuve dieta de puro caldo de pollo. Y pollo cocido. Mi papá, pues, preocupado, él llevaba gorditas de harina, burritos. Preocupado por ti, te llevaba. Quería hasta que así, sí, gorditas de harina, burritos, tacos. Y, o sea, cosas de la calle, sabrosas, en las que yo tenía que, así como, nomás comer, así comerme una, o de plano no comer. Y yo ponía mi pollo cocido bien disciplinado porque, pues, tenía su mente en algo. Y nada, me junté con ese y ya, pero ya valió. Pero sí, eso fue lo que comía yo. Pues casi no comía. Y eran como 3 suéteres, sí. Una sudadera, 2 encima y pues sí tomábamos agua. Y luego iba al gym. Un ratillo al gimnasio, como 1 hora y media diaria. Y luego hacía la jugada. Pues sí, pues no tenía que hacer. La ventaja de no tener que trabajar ni estudiar en aquellos tiempos. Ya, y ahora, ¿por qué no puede hacer...? Bueno, no en la misma escala, pero agregar, hacerle una hora y ahí y bajarle un poquito, a lo mejor te podría ayudar. Yo creo que te podría ayudar si le metes una hora así de ejercicio / dance dance. Pues que ya está canículo así. Los niños se duermen como a las 9 y luego hay que cerrar una casa o hay que, no sé, salen cosas que te impiden hacerlo. Está cañón, ya es algo complicado. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para grabar y ahí te buen amigo Chuy Astorga. Patrocinado por Rúa, agente de seguros. 5200 Montana, El Paso, Texas. Ah, muy bien. Exactamente, pues nos regalaron un delicioso chicle motita, con valor de un peso, que pues en estas épocas un peso es algo que se gana a pulso. Aquí no lo ganamos a pulso ese peso para comprarse chicle motita. Muchas gracias por el apoyo, amigos. No, pues empezamos con nuestros deportes, Miguel, desde todo lo que se nos ha acumulado desde hace tiempo atrás, pues empezamos con algo triste, una tragedia muy, pues que enlutó al fútbol hace 2 semanas. Sí, no, pues el equipo chapecoense de Brasil, sufrió un accidente. Atlético Chapecoense de Brasil, de la ciudad de Chapeco, una ciudad que tiene el tamaño de ciudad, porque no, es como 1,5 millones de habitantes, más o menos, en Brasil. Iban a jugar por primera vez en su historia la final de un torneo internacional, que es la Copa Sudamericana, contra el Atlético Nacional de Medellín de Colombia. Al momento de llegar a la ciudad no les dan chance de aterrizar debido al tráfico aéreo y había poca gasolina en el avión, así es que desafortunadamente pegan contra una montaña y se va para abajo el avión, lo cual provoca un poquito más de 70 muertes. Hubo 5 sobrevivientes, el portero y un jugador del equipo del Chapecoense. El portero le tuvieron que cortar las piernas porque estaba entre los metales, para poderlo sacar le tuvieron que cortar las piernas. Columna de cadera. De cadera, murió el presidente del equipo, directiva, jugadores, 5 comentaristas de Fox Sports Brasil. Sí, es muy triste. El presidente de la compañía de aviador, esa. Sí, no, todo, desafortunadamente, aquí ya lo deportivo sale sobrando, ¿no? Dicen los del Atlético Nacional que a ellos no les importa el título, ellos se lo dan al Chapecoense, que no hay ningún problema porque ya. Pues sí, tomamos en cuenta que sale sobrando lo deportivo, ¿no? Ya es un buen gesto, la FIFA le quiere dar un reconocimiento, les quiere dar un reconocimiento por Fair Play al Atlético Nacional de Medellín. Y pues el sábado pasado se hizo la ceremonia en el estadio para pues en la misa de cuerpo presente de lo que quedó de los jugadores. Llegó Gian Infantino, el presidente de la FIFA, presidente de la CONMEBOL, ahí estaba también, otras personalidades del fútbol. Muchos han decidido apoyar económicamente al equipo para rearmarlo, porque no hay un equipo de muchos recursos. Hay unos hasta que se ofrecen como jugadores sin cobrar sueldo por un tiempo. No se ha dicho, fíjate, la bronca es que si te metes a internet, ahí está como en Facebook, muchos rumores, ¿no? Pero pues hay gente que sí, no es de renombre, pero están dispuestos a echar su granito de arena. Pues descansen en paz, pobrecitos. Desgraciadamente, pues el show tiene que continuar. El Atlético Nacional tiene que ir al Mundial de Clubes de la FIFA. Ahí están ya en Japón. Ahorita comenzó el jueves, el viernes en la madrugada, el Mundial de Clubes. Que nadie ve. Estuvo jugando, jugó el... sí, la bronca es... los juegos son en la madrugada, ¿no? El rollo de Japón. Sí, a las 3 de la mañana me tocó ver el juego, el Kashima. Son 7 equipos los que participan, que es el campeón del país sede, que es Japón, es el Kashima Antlers, que le ganó al campeón de Oceanía, que es el Sydney. Ahorita a las 3 y media de la mañana juegan contra el campeón de África de clubes, que es el Mamelodi Sundowns. El América le toca jugar, ahorita a la medianoche juega el América contra el Yeonbuk Hyundai, que es el campeón de clubes de Asia. El problema es de que tiene un... Sí, el problema es si gana el América, van a jugar la semifinal contra el Real Madrid. Sí, contra el Real Madrid. Y el que gana de Kashima Antlers y Mamelodi Sundowns van contra el campeón de la CONMEBOL de América, que es el Atlético Nacional de Medellín. Y se juega los juegos de tercer lugar y quinto se juegan el jueves, miércoles, jueves, y el sábado se juega la final. Sí, se dura una semana con un día, ¿no? El problema con el América es que tenían que jugar la final esta semana, pero por ir al Mundial... la final se va a jugar el 22 y el 25 de diciembre. Sí, señores. ¿El 25 de Navidad? Porque la Femex Food le valió. Dije, no, pues fiesta. Eso va a ser tradición, es como la NFL ya en Thanksgiving, ¿no? ¿Qué pedo? Pues al menos va a haber fútbol en Navidad, qué bueno. Contra ti. No va a haber nada. ¿A qué horas de la Navidad? ¿En la tarde, en la mañana? Ay, qué wow, pues. O dijeron, va a ser al mediodía. Que todo el mundo va a estar en misa, no sé, o dormidos en Santa Claus. Van a estar viendo ahí los especiales de Navidad en Televisa, en TV Azteca, ¿no? El problema es de que no sé quién va a haber para comprar chilaquiles ni menudo. ¿Cómo te vas a bajar la cruda? ¿Va a estar todo cerrado? Recalentado. Puro recalentado, todo va a estar cerrado a las 12, no sé qué rayos vas a hacer. Si eres un jugador que no eres de la Ciudad de México, en este caso el Necaxa, ¿qué va a jugar? Sí, Necaxa, ¿verdad? Tigres, que son de Nuevo León. ¿No puedes tener Navidad con tu familia? No, porque tienes que estar en la Ciudad de México concentrado para el juego. 22 personas, familias completas, van a tener una Navidad amarga por culpa del América. Porque no van a poder estar con sus familiares. ¿Qué pex? No, que la hagan el 26, el 27, el 28. ¿Qué les costa el año nuevo? Rápido. Pero el día de Navidad no se hace, eso no se hace. Es como, trabajar en Navidad, eso es del diablo. Entonces, sí, entonces, ¿qué va a ser más importante, Navidad o fútbol? Pregúntale a los fans. Sí, es como el juego de Thanksgiving de los Estados Unidos, que juegan en el jueves de Día de Acción de Gracias, pero ahí pues tienen jets privados de que ya cae mi juego y nos vamos. ¡Shum! Pero la diferencia del mundo, en Thanksgiving es una comida. Muchos gringos disfrutan viendo la comida y viendo la tele. En Navidad, se van luego a ver la tele, se van a comprar la tele, de hecho. Se salen a comprar la tele ahí a arañazos y golpes y sangre. Porque ya no se disfruta. Eso es algo muy triste, los valores americanos. Todo lo comercializan. Cualquier trazo de valor que había en el Día de Gracias y Navidad son reemplazados por mercadotecnia. Bueno, cuando yo era niño, en los 80, me acuerdo que las últimas dos semanas del año, que era Navidad y Año Nuevo, era como una euforia muy bonita porque era ya los regalos de Navidad, ¡wow! Y luego era Año Nuevo. Ahora la Navidad empieza desde antes de Thanksgiving. Empieza como después de Halloween. Como el primero. ¿En cuanto se acaba sí. Halloween? El primero de noviembre. Oficialmente comienza con el Black Friday. No, ya, ¿qué no, te pasa? Ya hay pre-Black Fridays. Sí. Ahora, el chiste es de que ya no es la misma la Navidad. Ya no la siento tan emotiva ni tan bonita como antes porque bueno, ya estoy bombardeado. No, pues Navidad es de noviembre. ¿Desde noviembre? ¿Qué les pasa? What were they thinking? Mejor como antes, que la Navidad sea las últimas dos semanas del año, porque se sentía más bonito. Mira, y tuve que comprar mis juegos de Nintendo, bueno, de Xbox, porque nadie me regala nada. ¿Cuándo compraste esos juegos? No voy a decir. Black Friday. Black Friday. Black Friday. ¿Que a cuántos días de Navidad son? Un mes y medio. Mes y medio. Pero ya fui en la noche. Ya no, yo, o sea, yo no fui a matar gente, o sea, no te preocupes. Yo no fui a pelearme, yo fui a las 8 de la noche antes de que cerraran, salí del trabajo. Y ya no había nadie más que un cadáver ahí, un pobre empleado ahí muerto, ¿verdad? Dije, pues a ver qué sobró. Y es lo que agarré. O sea, yo no me ando peleando por una tele. Bueno, perdón, de deporte, sí. Ajá. Pues bueno, hablando del América, tiene el final contra Tigres, de la Autónoma de Nuevo León. Mire, no, no importa, va a jugar contra el equipo que tiene el equipo con mayor presupuesto y nómina en México, encima del América. No, el Tigres, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tienen todo lo que es Sinergia Deportiva, Cementos Monterrey, empresas muy, muy poderosas ahí atrás de ellos. Multimedios Televisión, las congaleras de Multimedios. Y pues dinero para comprar jugadores, hasta de Francia tienen un jugador, André Gignac. Espero que... No, subcampeón. ¿De Francia? Sí, contra Portugal. Ya ni me acordaba de eso. Por cierto, vamos a ver cómo les va. Yo me gustaría que ganara Tigres, pero se hizo el sorteo para la Copa Confederaciones, por cierto, ya 2017, a celebrarse en Rusia. Ya están definidos los grupos. A México le tocó con Portugal, le tocó con ese primer juego con Portugal, le tocó Japón, creo, no. No, Japón le tocó, si Arabia Saudita, creo. El otro grupo sí va a estar difícil porque va a estar Alemania, va a estar Chile, el campeón de América. No me acuerdo quiénes van a estar ahí. Es que digo, se nos olvidan las noticias porque ya tanto tiempo sin podcast. Pero pues ahí va a estar, va a ser en junio. Y pues vamos a ver qué tal se pone el torneo. Y esto fue. Por Chuy. Ay, señores, nos vemos. Patrocinado por Ru Insurance de la 5200 Montana, El Paso, Texas. Gracias. Gracias por el chicle. Para todas sus necesidades de seguros de vida y de salud. Okay, vamos a pausa ya para preparar la despedida del podcast. Super, y porque es que parece que Yamcha fue asesinado en el béisbol. Todavía no veo el nuevo capítulo, pero se acaba de terminar hace como dos capítulos o tres en la saga de Black Goku, y ahorita están como en capítulos de relleno, ¿no? Que están poniendo pura comedia. Parece que va a haber un torneo entre Bills y su hermano Champa. Y el chiste es que van a jugar béisbol. Bueno, permíteme un momento. Vamos a poner música, música de interludio. Sí, aquí. Aquí pongo. Sí, ah, la del Chocobo. Ok, aquí pongo la del Chocobo, pues. Sí. Pam pa pa para pa pa pam pam pa pa pam param pa pa pa pam param pa pam pam pam. Gracias, gracias. Bueno, ya. Es que hubo una emergencia de niño. Bueno, parece que hay un juego de béisbol entre dos equipos, ¿no? Separan los equipos. No he visto el capítulo, solamente he visto algunas imágenes y spoilers en Tumblr. Y parece que Vegeta lanza una pelota y le da... Vegeta, sí, porque Vegeta curiosamente está en el otro equipo, todavía no sé por la razón. El chiste es que Vegeta lanza una pelota y parece que le pega en un costado. Y luego, para agregarle la broma, pues lo ponen en la misma posición cuando se muere por un Saiyaman. Así que sí, ya estoy viendo más spoilers ahorita en Tumblr, así que ya no quiero ni meterme ahí. ¿Y por qué no viste el capítulo completo? ¿Por qué nomás viste los spoilers y no viste el capítulo completo para quitarte la duda? Es que Mickey siempre lo baja y tenemos que esperar a que salga doblado, porque si lo ves ahorita... Bueno, con subtitulado, perdón, subtitulado. Casi siempre Mickey y yo vemos hasta el domingo, o sea, hasta mañana, sí. Sí, es algo que vemos juntos, y al siguiente día, y ahorita yo creo ya está, ya por eso no estaba subiendo spoilers. Es que como yo estoy en una página en Tumblr y tengo puros seguidores, y yo sigo a pura gente de Dragon Ball, pues me llegan los spoilers y muchos de ellos, o algunos de ellos hablan hasta japonés, ni siquiera se esperan a que salga subtitulado, lo ven así. ¿Vivo? Sí, algunos lo ven en vivo. Así que sí, tengo como dos o tres que hablan un poquito japonés y le entienden o te traducen algo. Y otros pues sí se esperan a que salga subtitulado, porque salen subtitulados así por todos lados, ¿no? ¿Qué opinas del capítulo de la Lene? ¿Qué opinas del capítulo de la Lene? Pregunta Rolf. Se me hizo divertido, fue como nomás para perder el tiempo y payasear. Me gustó como la Rale le dio sus buenos guamazos a Vegeta. Es que Vegeta no es de mi agrado 100%, así que cualquier ridiculización que le hagan me causa risa. O sea, no lo odio, pero no es de mi... No, o sea, lo soporto y todo, pero no es de mi agrado. A ver, Ceci, ¿qué pasó a tu mente cuando en la película de Dragon Ball, La Guerra de los Dioses, cuando Vegeta se enoja porque le golpearon a Bulma? Me gustó. Los fans de Vegeta y Bulma se merecían sus momentos de Vegeta y Bulma, ¿no? Porque en Dragon Ball Z casi no salía más que... Sin... Máximo salía que Bulma le tocaba el brazo y él se volteaba y se enojaba, ¿no? Y pues ahora, en Dragon Ball Super han estado poniendo mucha relación de los dos. Y pues está bien para los fans. Para mí yo creo, en el Dragon Ball Super, es que aquí el Vegeta y Bulma se están llevando mucho el show. Se está viendo algo que no se había visto de ellos. Y realmente se están ganando como Bulma. Ahorita realmente yo creo que es la más poderosa de todo el universo porque controla a Bilis. Y al otro con la pura comida. Los chantajea y hace lo que ella quiera, Sí, también yo he notado mucho que le están dando mucho protagonismo a Vegeta y a Bulma. A mí lo que más me gustaría es que regresaran los otros personajes. Porque ya nomás los tienen de... Krillin, Gohan, o sea que a pesar en Dragon Ball Z, en la saga de Buu, esas que Krillin ya no estaba a la altura para pelear, sin embargo seguía participando dentro de los programas y aportando algo, ¿no? Y en estos capítulos, por ejemplo en la saga de Trunks, o sea que hubiera estado interesante ver a Goten niño apoyar a Trunks niño, ¿no? Porque supone que son los mejores amigos, ni siquiera salía Goten por ahí. O sea, es lo que no me gusta a mí. No fue en un día, sí pasaron varios tiempos porque Trunks estuvo yendo y viniendo. Al menos pasaron unos 3 o 4 días, ponle. Pero se supone que Goten y Trunks en Dragon Ball Z parecían uña y mugre. Y de repente Goten desaparece. En este momento en que Trunks necesitaba, Trunks niño, ¿no? Necesitaba apoyo porque él estaba en ese conflicto de ver a su yo mayor en problemas y todo. Pero ahí el Goten niño, el Trunks niño se empezó a enamorar de Mei, my niño, ¿no? O sea, ahora creó un conflicto de amor porque el Trunks del futuro se enamoró de Mei del futuro, pero ahora que regresó, el Trunks del presente está enamorado de Mei del presente, ¿no? ¿Qué conflicto? Sí, pero antes no estaban enamorados de niños, se enamoraron ya de adultos. Ahora que se enamoraron de niños, ¿eso no puede crear conflictos? Pues es el mundo de Toriyama, así que no. No hay lógica en el mundo de Toriyama. Si él quiere poner algo, lo va a poner, si no. Hay mucha gente que trata de analizarlo así metódicamente y mejor ni se quiebre en la cabeza. Ni él sabe. Sí, y ni él sabe, se le olvidan las cosas, se le olvidan personajes, se le olvidan cosas. Sí, cierto, hablando de olvidando personajes, tengo entendido que a él se le olvidó la personaje, la que sacaba la Lunch, que sacaba con las armas, totalmente se le olvidó, ¿no? O algo así, a ver. Sí, dice Toriyama que se le olvidó que existía el personaje, por eso en Dragon Ball Z es... realmente en el manga no me he fijado qué tanto parece, pero en el anime nomás sale Saga de Vegeta. Cuando llega Vegeta y se transforma y anda atacando a todos, sale Lunch por ahí en el fondo, pero ya después de eso, ya no vuelve a salir Lunch para nada. Y la última vez que yo recuerdo haberla visto es que ella estaba llorando porque Ten Shin Han se había muerto. Ven que los matan los Saibai Man y todo, Nappa mata a Ten Shin Han y todo. Y me acuerdo que Lunch sale por ahí llorando porque se enteró de eso. Pero es la última vez que yo la recuerdo haber salido. De ahí se van a Namekusei y todo y no. Y dice Toriyama que es porque se le olvidó que ya existía. ¿Eso ha pasado en One Piece? ¿Se les olvidó? ¿Que si eso pasó en One Piece? Miguel pregunta que se usa One Piece. No sé. Lo único que yo sé es que yo creo que esto vale para continuarlo, para de nuevo abrir un tema, hablar sobre Dragon Ball y también de Dragon Ball Super y las nuevas sorpresas, porque este año 2016 se nos ha abierto muchas sorpresas, o sea, sorpresas buenas y malas. Nos ha abierto la sorpresa de Dragon Ball Super, nos abrió la sorpresa que ganó Donald Trump y nos ganó la sorpresa de que se murieron varios artistas legendarios. Coméntanos, Miguel. ¡Wow! Es como si lo hubiéramos ensayado. ¡Wow! Pues mira, a ver, Reed, empezando con Glenn Frey de The Eagles, en enero. Sí. Voy a pasar, hay muchos, pero hay Don Haggerty, de la serie de Grizzly Adams. No, pero gente acá, famosona, hombre. El Ángel Hill, el esposo. El marido de Celine Dion se murió. Ah, por favor, no. Alan Rickman se murió. Ah, mira, este es Snape. Dave Margill de... Sigue. Que hizo la casa de Nueva York en Cazafantasmas. David Bowie. Bowie, sí. Está ahí... Pat Harrington, comediante. Greg Strickland, cantante de country. Gene Wilder se nos fue. Gene Wilder, sí, luego se fue Prince. Prince. Ajá. Luego se fue Fidel Castro. Nuevecito. ¿Una sorpresa del año? No. Lo que yo creo que este año 2016 estuvo lleno de sorpresas. Yo creo que lo dejaremos para el siguiente segmento. Vamos a hablar de las sorpresas de que nos puso el 2016. O sea, de entre la candidatura de Estados Unidos, de entre la gente que se murió, dentro de las series de anime y juegos. ¿Cómo Facebook va a destruir al mundo? Bueno, ahora sé mentiras. Sí, básicamente los siguientes 4 años de Estados Unidos van a ser, pues, gracias a Facebook. Sí, noticias falsas, y la gente que nomás... El problema es de que hay mucha gente que obtiene sus noticias de Facebook. Es un problema que yo experimento diario, porque yo trabajo por una compañía, ¿verdad? Que hay mucha gente, generalmente menores de 30 años, que no ven televisión. Y no ven televisión ni siquiera abierta, o sea, no ven televisión. Ahora, está bien, hay gente que no ve, hay gente que por motivos ideológicos solamente ven sus noticias del internet y una vez el encabezado es científicamente comprobado que si tú compras el diario, el periódico, 90% nomás lee los encabezados matan a... ¡Ay! Y ya no lees lo demás, porque te da flojera. Igual en el Facebook, nomás ves el cuadrito de que cómo Hillary Clinton mata perritos recién nacidos con gas raid, porque es maléfica. Y ves la dirección abajo del internet que no tiene nada que ver, o sea, no es una fuente confiable. Y mucha gente de entre 20 y 30 años, pues se queda con... No es capaz de investigar más allá de un simple clic de un encabezado. Ajá, exactamente. Y eso es la culpa de que... Pues eso va a ser la consecuencia, Donald Trump. Eso y que todo el mundo se cree que tiene la razón. O sea, puedes tú poner datos así verídicos, datos bien informados, datos bien investigados, todo lo que tú quieras, y siempre va a llegar gente que no, es que eso es mentira porque mi tío me dijo que no sé qué, y ya eso es verídico para ellos. Y eso fue lo que pasó en estas elecciones, como dice Miki también. Todo el mundo tenía la razón. Todos estaban equivocados. Si no pensabas como mí, como yo, estás equivocado. ¿Sí? Y eres mi enemigo y estás mal y yo estoy bien. ¿Tú poniste amigos de Facebook? Bueno, pero eso es regular, o sea, eso es un evento de todos los días. No perdí amigos de Facebook, perdí conocidos. El chiste es de que sí, ándale, exactamente ese acento de que tú estás bien y yo estoy mal. Y todo es un ataque en contra de la ideología. Hillary Clinton se dice que perdió porque es pro-choice o que es pro-elección. Cuando eso es normal que un candidato le pregunten, hey, ¿usted está contra el aborto o le da, pues vale igual? No, pues yo soy mujer. Hey, Hillary Clinton, no, ¿verdad? Hillary Clinton. Yo soy mujer. Entonces ella comprende que a lo mejor a la mujer le gusta escoger qué hacer con su cuerpo, ¿verdad? Pues es su cuerpo, ¿no? O su vida. O su vida incluso, ¿verdad? Y la gente, pues una ideología religiosa, ya es, ella mata bebés. Y el rezo es que el niño lo corta en la cabeza. Y, o sea, eso aquí. Bueno, y el asunto es de que mucha gente votó por Donald Trump en contra de, pues básicamente en contra de lo que su cerebro le dijo que estaba bien, porque Hillary mataba bebés. Hágame el fregado favor. Sí, yo creo que podríamos meter mucha política, pero no sería conveniente. Pero el punto es que simplemente las cosas se expanden, se desproporcionan más de lo que deben de ser. Y cada quien dentro de su ideología cree, entre noticias, nomás lee lo que quiere leer, nomás el puro encabezado, sin tomarse el tiempo para investigar un poquito más si es cierto, si es verídico o no. Facebook ya tiene 10 años. ¿Cuánto lleva Facebook existiendo? ¿Desde 2007? ¿2000? Ya para 10 años, ¿no? Más o menos. Ahora, la gente que tiene Facebook de hace 10 años tenía que unos 14, 15 años, 13. Sí, MySpace ya tienen como 30, que son de nuestra edad. La gente que tiene Facebook estaba en la universidad hace unos 7, 8 años. Entonces, son los que han estado ahorita ya en el poder, son los millennials. Los millennials, malditos del infierno. Y. Sí, solamente obtienen sus noticias de Facebook. Así que pues, sus siguientes 4 años son cabo por culpa de ellos. Si se acaba el mundo es por culpa de Facebook. Aquí los crearon primero. No solo en temas de política, también te toca en temas de música, en temas de cómics, de anime, de videojuegos. Que saben más que tú, aunque hiciste como decía Ceci. Ahorita que aunque les enseñe los pelos de la aguja en la mano, así con todos los datos, nada más con un, ay, pinche vato mamón, ¿crees que sabes? Y ya se acabó. A mí me lo dijeron alguna vez, dije, pues no para que, no es para ponerte a ligar con esa persona, o sea, ya que tú perdieras también. Y luego también ahorita es muy común de decir, es que es mi opinión. Si no te gusta, no comentes, así como que sí, pero que digas algo que no es correcto o que esté insultando a otra gente, no significa que sea una opinión válida. Y es que ellos confunden mucho eso, ¿no? Es muy diferente dar una opinión crítica a estar atacando a una gente, a alguien, nomás por pensar diferente, ¿no? O porque no estás de acuerdo, por ejemplo... páginas de movimientos gay, lo que tú quieras, siempre hay gente llegando. Yo no soy homofóbico, pero, y luego empiezan a insultar y a decir de todo, y tú así como que, oye, o sea, pero eso no te da a ti derecho a decir eso, ¿no? Aunque sea tu opinión y todo, no te da derecho a insultar o denigrar a alguien más. Es típico cuando dicen, yo no soy racista, pero ya sabes que va a ser algo racista. Sí, una vez... Por un repollo hubo una discusión en Facebook, una chava del Distrito Federal que dice, ¿cómo es posible que aquí en Ciudad Juárez al repollo, a la col le digan repollo? Para mí es col, punto. Y sí, así como que, ay, empezó así una discusión. Y llegó a Noticia Nacional. No, no, pero o sea, se hizo una, legata así de que llegó una señora, no, yo tengo viviendo en Juárez... Y aquí siempre le hemos dicho repollo. No sé si usted en su ciudad, ¿no? O así como dice Miguel, el hit para aquí en Juárez, el tomate es el rojito, esa verdura, fruta que no es que es roja, y el jitomate es el tomatillo, el verde que tiene cascarita, que es para la salsita. Vamos al revés. Y sí, digo, y no por eso nos ponemos a alegar, pero sí, hasta Facebook hace para eso. Para un podcast ahí de esto, la quesadilla. Sin queso. ¿Qué fregado? De flor de calabaza, por favor. Ah, mira, esto no sabía. O de chicharrón. Échame una queca de flor de calabaza, por favor. Ah, pues va a tener quesito con flor de calabaza. No, tiene flor de calabaza nomás. No, tengo que saber que la flor de calabaza. No. O cuitlacoche, o queso. ¿Nunca has ido al DF? No puedo decir, no puedo decir nunca, pero sí fui una vez, pero estaba, tenía como 10 años, entonces no cuenta realmente. Pero esta es la primera vez que me enteró de quesadillas sin queso. Ajá. Sí. Ok, pero una persona aquí viviendo en el norte, que quesadilla es de ley, que haga queso, por eso se llama quesadilla, quesa de queso, que quiero... Sin embargo, los del DF, por lo que estoy aprendiendo ahorita, ellos en los del DF están diciendo que una quesadilla no lleva queso y no debería de haber queso. Es que para ellos la quesadilla es un platillo con una tortilla doblada, ¿sí? El taco para ellos es la tortilla, como te sirve el taco, la tortilla abierta y la comida encima, ¿no? Pero para ellos es quesadilla, creo, tengo entendido, si no me equivoco, es cualquier cosa que tenga la tortilla doblada. ¿Taco? Sí, para nosotros eso es un taco, ¿no? Sí, mira. Pero sí, para ellos no. Y por eso para nosotros, a nosotros desde niños nos enseñaron que quieres quesadilla, pues ya sabes que va a tener queso. Pero para el sur no. Primero tengo que, antes del comentario de Jesús Chuy, wow. Sí, mira, una vez me tocó, cuando estuve trabajando para la Feria del Libro de Conaculta, de Lichicult, casi todos los que vienen de las editoriales son del DF, la Mati siempre está en el DF, y una vez me hizo uno de los chilangos, que había comido, que me dice, oye, me pregunta, ¿por qué la pinche costumbre aquí juega a los burritos? Todo le ponen frijoles. Y digo, eso, ¿sabes qué? Sí, es cierto, porque yo siempre que voy, yo aquí como juarense, voy y pido mis burritos, quiero de que mi burrito de lengua y mi burrito de barbacoa, y siempre me preguntan, ¿con frijoles? Y me desespera. Me desespera que no, porque yo siempre digo, pues sí, pero al parecer hay gente que detesta eso. ¿Tú comes barbacoa con frijoles? Sí. ¿Eres un salvaje? No, no, no, no, está el mal todos. ¡Ah! Ahí sí, estaba corriendo. El frijol es el bien del mundo, pero solito. Cuando te lo comes, ya después que sale, ya no. Solito. A mí no me gustan las quesadillas con frijol. Prefiero, o sea, si me hace un burrito, sí, con frijoles, no. Pero nomás con frijolito. Hay guisados que están ricos, mira, el de Winnie, los frijoles con queso, obviamente. El de Winnie, yo no estoy dispuesto de comprar un burrito de Winnie. Un burrito de Winnie me lo puedo hacer yo aquí en la casa. La única diferencia es que el burrito del Winnie tiene una salsa de tomate hecha diferente. Pero no es el Winnie, es la salsa de tomate. Y cuando comes un burrito de deshebrada, ¿qué? Es la carne de deshebrada. No, es la salsita, es el chile. Es otro podcast ya completamente diferente. ¿Qué le pasó al año? Bueno, pero todo con frijoles sabe mejor. Yo mientras haya frijoles, soy feliz. Pero ¿cómo lo hago? O sea, bueno, Es que, en, por ejemplo, si yo me sirvo un platillo con un guisado, están el guisado a un ladito y los frijoles al otro. Así sí, pero así que el burrito combinado con los frijoles, no. A mí, discúlpenme. No, mira, lo único que he comido con frijoles, esas esas gorditas deliciosas de gorditas Tony de chicharrón que tiene frijol graneado, es la gloria. Es la gloria. Ah, qué bueno, muy bien. Ya el vecino, ya vamos a la tarde. No, no, yo lo que sea con frijoles, Chuy. Estén separados, estén recién cocidos, estén revueltos. Yo puedo servirme la carne molida y los frijoles encima y todo lo revuelve en un bowl así, en un plato hondo. A mí los frijoles me gusta como sea, aplastados, fritos. Yo puedo vivir de frijoles, de tacos de frijoles todos los días. Frijoles con nopal y lo que sea. Frijoles con frijoles. O sea, una vez la vi mezclar frijoles. Una vez la vi mezclar frijoles aplastados, como guisados refritos, con frijol completo. O sea, era frijol con frijol. Frijol sí. Molido con frijol sí, no molido. Sí, básicamente. Ese es el exceso de la... Órale. No, o sea, es una quesadilla. Bueno, es una quesadilla. Bueno, la quesadilla, que es aquí tortilla con puro queso, me gusta echarle frijoles también. ¿Sí? Así, y saben bien ricas. ¿Está de acuerdo? No, pero lo tienes en forma de quesadilla, no lo envuelves como un burrito, ¿no? Es un burrito de queso. Gente, una quesadilla con quesado adentro es un burrito. Más que está plano. No, porque el burrito es como 80% frijol, 20% queso. No, y la quesadilla es 80% queso, nomás con la embarradita de queso. No, corrección. La definición entre burrito y quesadilla es la diferencia. Es cómo está la tortilla doblada. En el burrito, la quesadilla, la tortilla está hecha circular. En la quesadilla está plana, sin embargo tiene queso, pero no se tiene que confundir como los chilangos, que quesadilla es nomás la tortilla doblada sin queso. No, eso es un taco. Ay, ahí regañando ya los del DF, ¿qué te pasa? Ciudad de México, por favor, CDMX. Ay, ¿qué le pasó a este podcast? Pero fíjate, ya sin Sergio, ni, aunque ya, no sea Rangoleón, nos va a ir. Sí, ya lo traemos ya hardcore. Sí, por favor. ¿Qué pasó en esta última media hora del podcast? ¿Qué le sucedió al año? Sí, bueno, muy interesante. Fíjate, la comida siempre es algo divertido porque la comida en la frontera, en Ciudad Juárez, es muy diferente a la comida de a 4 horas de distancia. Sí, porque estamos solos, no hay nadie aquí más que El Paso, Texas, a los que tengan pasaporte para probar otra comida. Pero de aquí no, pues tenemos 4 horas a Chihuahua y no varía mucho la cosa. Pero nos vamos 12 horas que es a Torreón y cambia totalmente la cosa. Sí, o sea, 8 horas allí bajas a Durango y es otro mundo culinario completamente diferente, ¿sí? No. De hecho, nosotros estamos tan aislados del resto del mundo. Nosotros podemos viajar estamos bastante aislados. Es que mira, aquí en el estado de Texas y Chihuahua son estados tan grandes que son más grandes que el país de España. Los dos estados. Entonces, en muchos países de Europa. Estamos muy grandes. Y nosotros aquí, especialmente aquí donde estamos ubicados, queremos ir a algún lugar metropolitano. Lo más cerquito son 8 horas. En el lado americano es Phoenix, Dallas, que son 8 horas de caminos de o más, o 12 horas. Del lado mexicano, que es otra ciudad, Chihuahua, más o menos son 4, pero no. Pero es más chiquito que Juárez. En Monterrey. Sí, las ciudades más grandes son Monterrey y Torreón, que son 9 horas. 9 horas. 12 horas de aquí a Torreón. Y de Torreón a Monterrey son 3 horas. Pues si la carretera americana son 10. ¡Ay, cómo chocó! ¡Ay, no manches! Y sin embargo, vives en otros lugares y te vas a 4 horas manejas 4 horas y llegas a la playa. Nosotros ni 12 horas de manejar nos lleva a una mendiga playa. 12 horas en el lado americano llegamos a Las Vegas y cruzamos 3 estados para llegar a Las Vegas, a otro lado. Mucha gente a otro lado viaja 4 horas y ya cruzó otro 3 estados. Nosotros no. No cruzas ni siquiera medio estado todavía. Y es lo complicado aquí de la frontera que, pues, en vez de viajar nosotros a pues a Chihuahua, vamos de fin de semana a Durango, vamos a San Carlos, vamos a Puerto Vallarta, como la gente que pues yo creo vive ya cerca de esos lugares, ¿no? No, aquí, pues, ¿qué hay que hacer aquí? Vamos al Paso, Texas, a comprar de dólares. Y los aviones ni baratos. No hay nada, es que no hay nada. Y es lo que sí es un poco complicado, porque yo tenía un vecino mío aquí en la ciudad que se fue a... Pues le echó ganas en la escuela y se fue a ir a Alemania, ¿no? Y lo tenía en Facebook y lo tuve que quitar porque pues me hirviera sangre porque el fin de semana, viernes... ¡Oh! Ahorita vengo, voy a Italia... Y yo, hijo de loco, yo aquí atorado en el pinche tráfico, ¿no? Luego, ay, el fin de semana pasado fui a Inglaterra y pues él vivía en Alemania, pues yo creo que agarraba un avioncito o un tren, ¿no? 12 horas, te aseguro que son menos de 12 horas de donde vive a Inglaterra o cualquier lado que se fue. El tren y el Europass, mira. Ay, el tren eficaz, sí. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Llego al aeropuerto en 5 horas? No, llego hasta el aeropuerto en 5 horas en camión y eso sí llegas. Está cañón. Ah, pues sí, ha sido un podcast interesante. Continuaremos en la siguiente edición. ¿Algo si quieren agregar aquí en la mesa rectangular? En caso de no verlos, señores, feliz Navidad y nuevo. Ojalá que no, pero hacemos una edición navideña, una tertulia. Pues mira, el asunto es de que el 24 cae en sábado. Y el 25 cae en domingo. Y es cuando cae la América. Ay, sí. No, pues sería cosa de grabar viernes o algo así en la noche, no sé. Pues si en caso de que no pase algo, que estiremos, yo desearles que el año 2017 sea un año menos desquiciado, esquizofrénico que el 2017. Ahorita que te comentabas que perdiste gente del Facebook, y es que sabes que el asunto que esta elección se volvió personal, como decías así. Ideologías chocaron y tú estás bien, yo estoy mal, y si no estás conmigo eres mi enemigo. Como que el Facebook trajo a la luz a lo peor de la gente. El Facebook está diseñado para unir amigos y conectar a la gente, y ahorita lo que está haciendo es dividiendo no solamente una nación, sino un planeta entero. Como el humano es social, pues hicimos faccioncitas chiquitas en ese microcosmos del Facebook. Hay facciones de gente. Sí, falta que venga Gandhi a tirar bombas nucleares como en Civilization. Y quiero dedicarles que, pues, si no nos llegamos a escuchar, que el 2017 sea un año, pues, más, pues, más regular, más tranquilo. Y que nos vaya bien con el señor Trump. Yo quiero agradecerles. Ya sé que mis visitas aquí son muy inesperadas, pero espero hacer más. Espero que dejen comentarios sobre cómo les pareció este tema, que aunque yo no esté muy seguido aquí, pero espero que haya sido muy único y que les haya gustado. Gracias. Pues sí, ya no nos vemos hasta el año que viene. Les deseo los mejores, que pasen los mejores momentos con su familia. La mejor Navidad, mejor Año Nuevo, y pues que llegue el próximo año y que espero que el próximo año ya sea mejor, menos pesado, sin tanta bronca. Esta elección, y eso que fue en otro país, nos dejó bien madreados. Y vamos a terminar cantando la canción de Chocobo. ¿Quién? Chocobo, el pajarito de Final Fantasy. Ok, 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Año Nuevo, po! Los voy a cantar la canción de War de Why Can We Be Friends, pero... Sí. Pero no, que pásensela muy bien, felices fiestas, señores, que no gane el mal, todos somos amigos, todos somos hermanos, una chela los une a todos, más que Facebook y Twitter juntos. Que se la pasen bonito con su familia, nos vemos el 2017, y que Dios quiera y pida la América, de todo corazón lo pido. Mira, este año 2016 fue el tridio de la década. Esperemos que el siguiente año sea el Dreamcast de la década. Que el que me entendió. Gracias. Bueno, señores. Pam, para, pam, pam, pam, pam, para, de rapper. Shop. Kick. I gotta believe. Sí, gracias. ¡Adiós, señores! ¡Señor, nos despedimos! Corona presentó.